¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sheep. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Keep me dancing. sí. Another one bites the dust. Hey, gonna get you, another one. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Comfort coming in from above. But don't need no letter at all. We've got a

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.